pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo no sé si es cierto. Simplemente lo vi publicado en internet con varios comentarios a favor y en contra. El comentario desglosa en sueldo de un soldado con un hijo y lo que recibe un nini también con un hijo. El soldado, 11.500 de sueldo más 488 de asignación. El nini, dicen que cobra 7.122 por tarjeta Uruguay Social, más 900 de asignación, más 3.770 de INDA, más 2.000 por medicamentos. Todo eso suma para el nini 13.442, en tanto el soldado cobra 11.988. Dice que la fuente es el diario El País y que la información fue proporcionada por el Ejército Nacional. Yo no sé si estos números son ciertos. Tal vez que sí. El tema de fondo es ver que el Estado le da más al asistencialismo que a los soldados. Lo que parece cierto. Pues bien, ¿y cuáles son las conclusiones? Mayoritariamente los comentarios hacían hincapié en la inequidad y la injusticia que eso significaba. Nosotros, personalmente, desde el primer gobierno de Vázquez, cuando se instrumentó el Mides, lo apoyamos fervorosamente y era el momento en que militábamos el Partido Colorado. Así que es una verdad axiomática, que por tanto no necesita demostración, que personalmente estamos a favor de quebrar el gajo para las familias que pasan por una crisis económica. De más está decir que yo creo que sí, que hay que apoyar a los ninis, que la sociedad debe hacerlo y lo hace a través de un ministerio. Ahora, leyendo este informe, la conclusión que yo saco, es que no hay que sacarle plata al nini. Hay que aumentarle el sueldo al soldado. Primero, porque es mentira eso del nini. Es uno que no tiene trabajo ni lo puede conseguir. Yo sé lo que es eso. Un ingeniero se recibe y si no consigue trabajo se muere de hambre, como cualquier hijo de vecino. Quiere decir que el tema de estudiar, bueno, estudiar es para tener más capacidad de trabajo, nada más. Es injusto que un desocupado cobre 13.500 y un milico verde 12.000. Es injusto. Pero se soluciona fácil. Hay que aumentarle al soldado por lo menos hasta 15.000. Y los que tienen ojos en la nuca, que vayan a hacer escraches de la mano de Irma Leites. Es así. Más para el soldado. Le guste a quien le guste. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.